otra vez me equivoqué, que con mi orgullo lastimé lo más profundo de mi ser. Dejé de hacer lo simple, lo sencillo, aquellas cosas sin sentido que me hacían sonreír. Te necesito, te necesito, porque sin ti nada es posible, porque todo lo encuentro en ti. Más oscuros, preso en mi soledad, llegas tú como la suave caricia del viento a darme amor y paz. Ahí tenés los telechicos. Que otra vez me equivoqué, que con mi orgullo lastimé lo más profundo de mi ser. Dejé de hacer lo simple, lo sencillo, aquellas cosas sin sentido que me hacía.